marchar. No puedo esperar, no quiero esperar, quiero algo mejor. Me tiro a la mar, no puedo parar, no quiero parar. Yo quiero empezar en otro lugar, decido parar.